Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Pues aquí está el desgraciadillo, o a lo mejor el padre del desgraciadillo. Juan Carlitos. Hacía tiempo que no oía esta promo, ¿eh? Es bonita, ¿eh? Sí, un desgraciadillo. Sí, vamos a seguir viajando porque nos vamos, ¿sí? Fíjate, los días 22 y 23 de enero a Oña, que está en Burgos. Uh-huh. Coincidiendo con el milenario de su monasterio benedictino. Es un monasterio cargado de historia, años, con un panteón interesantísimo. Y la última semana de enero vamos a regresar, porque estuvimos allí hace unos años, en la fiesta de la alcachofa de Benicarló. Como nos encanta Benicarló y nos encantan las alcachofas, pues tenemos un fin de semana perfecto a la vista. Pues qué bien, ¿eh? ¿No? ¿Qué pasa con tu sobrino?